Muy buenas noches desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. Desde el balcón, yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. Wow. Por aquí, ¿a quién tenemos por ahí? Por acá anda Mace. ¿Qué onda, Mace? ¿Qué onda? ¿Cómo va? Carnal. Tantos años sin conocer las voces en vivo. ¿Qué onda, Mace, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Muchos saludos a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Y pues yo, encantado de que me hayas invitado acá. Internet. Ay, tú sabes que no es una invitación ahí, hermanito. Tú sabes que esto es un orgullo para nosotros. O que esa otra parte la dejaremos con el Fran este, que si sabrás por ahí que él nunca hace nada del podcast, pero bueno. De eso, ¿no? De los años que ha pasado, que ustedes todavía no habían grabado juntos y tal. Eso es muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal por la parte de él, ¿eh? No pasa nada. Lo importante es ahí mantenernos comunicados. Ay, ok. Pues después le daremos las gracias oficiales porque nos está ayudando la grabación el compañero, el carnal de México, y que esto sea un símbolo de cómo nos llevamos los podcasters, y sobre todo con América. Oye, qué serio nos estamos poniendo, Mace, ¿eh? No. Bueno, hay que despabilarnos un poco la seriedad y mejor darle más cariño y pues que la gente sepa que siempre la distancia no son los límites para seguir siempre en contacto. Ahí nos gustó, y además, como decían, en tu podcast Café en el Balcón. ¿Cuántos podcasts hace que no nos hablábamos, May? Uy, ya bastantes podcasts. Pero bueno, al final ya por fin se dio la oportunidad y qué bueno que estamos ya acá juntos. Nos gustó esa medida que escuchamos, fue con 29 grados, puede ser, el juego de música. Que dijeron eso, ¿no? Cuando veníamos hacía 14 podcasts que no nos veíamos. Algo así, ya bastantes por acá. Venga, vamos a empezar aquí para ponerte en con tranquilidad. Mira, como para nosotros, nuestro compañero, precisamente es May del Café, que es del podcast de Café en el Balcón. Pedazo de podcast, que por supuesto hablaremos de más. Pero ahora queríamos hacer eso, porque precisamente con el café, teníamos a May aquí, que había puesto por Instagram estos días, y que May no lo había pillado. Dame, por favor. May no había pillado que habíamos puesto eso, ¿no? De cuántas ideas pueden caber en un café, ¿verdad? Oh, demasiadas, ¿eh? Y más si te gusta de repente dejar volar la mente y pensar, ¿cuál va a ser tu próximo episodio de podcast? ¿Ahora quién vas a invitar? Tantas cosas pueden salir de un café. Ay, exactamente. Y más en el balcón. Y más en el balcón, inspirándote ahí la vista, el paisaje, atardecer o amanecer, eso ya lo decides tú. Pero siempre hay que buscar la manera para inspirarse, ¿no? Muy guapo eso. Pues venga, vamos a meterte en ese lío. Porque ahí estábamos leyendo hoy que haz algo divertido cada día. ¿Qué te parece esa frase? Pues creo que mucha gente debería comenzar a implantarla, ya que nunca sabes lo divertido, nunca sabes cómo va a romper tu rutina y de qué manera te va a mejorar el día, incluso te va a llevar a conocer nuevos amigos y nunca sabes a quién te vas a encontrar y nunca sabes lo increíble que puede ser la gente que de repente pues visitas a diario o ves a diario, pero pues tal vez no te da ánimo de hablarle. Pues de repente algo divertido es saludar, hablarle, decirle un chiste. Tantas cosas se pueden hacer. Oye, si no te crees podcaster ahí, carnal, ¿eh? Es que ya van algunos años. Un poquito. Ya van algunos años que he estado en esto del podcast. Y sí. Yo creo que es como la bicicleta. Una vez que lo agarras de nuevo, no se te olvida. Continúas adelante, adelante. Exacto. Es que nos estamos poniendo ahí, les digo, muy serios nosotros. Pero vamos a ir a eso. Ahora, pues, como podcaster que eres, lo que tenemos, nosotros estamos usando ahora en el podcast la inteligencia artificial. Lo que te hemos puesto así, no de reto ni desafío, sino simplemente con cariño, que queremos convertirte a ti en un podcast. Ah, excelente. Estamos en la búsqueda de Se Busca al Podfather. Sabemos que el Podfather es Adam Curry, ¿eh? Pero estamos buscando así como, no sé, otro Podfather. Además, si no sé, eso de nuevo puede quedar más de mala onda, ¿no? Pero como así, otro Podfather, ¿no? Sí. Aparte ya como sí. Que nos hace falta otro, ¿no? Sí, lo estamos haciendo más mayor ya, al curry. Pues te iba a decir eso, entonces te aceptas entonces convertirte en un podcast tú, ya que tú llevas años haciendo podcast. Pues yo encantado de entrar. A ver cómo te va a hacer la sensación, ¿no? Mira, como es con inteligencia artificial, hemos robado con cariño alguna información y tenemos ahí que los pasos a seguir en parte para construirte como podcast, a ver si te suena a quién te parece. A ver. Tienes que ser un podcast socialmente incorrecto. Oh. ¿Te suena? Me suena un poco familiar. Tienes que amar a la música, el diseño y la fotografía. Ah, importante, la fotografía. También te es familiar, ¿no? Bastante. Te tiene que gustar documentar viajes como si fuera el último. Como si fuera el último día de tu vida. Ay, ¿y a veces hablarás de tecnología? Pues sí, de repente hay que estar informado de lo que sucede, ¿no? Tendrás que tener tu hosting en Cancún, México. Ah, eso suena bastante agradable. Grande Cancún, ¿eh? La playita, gente amable, maravilloso todo. Fran, ese que quiere después hablar contigo de Cancún, porque claro, viene una foto de Cancún, carnal, y vamos, esas playas, vamos allá. Venga, a ver, más cosas que tienes que hacer, Mesh. A ver, vas a tener que tener un blog que se llame Mesh, como dicen los anglosajones, dots, WS. Ajá. ¿También te suena? Me suena que podría ser yo. Vas a tener una GoPro. Ah, sí. Y un iPhone, te has vendido al lado oscuro. Eso sería tema para otro podcast, pero sí. Exacto, porque nuestro canal está grabando con Mac, ¿eh? Para que vea que nosotros aquí no marginamos a nadie. Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Tendrás que quedarte con una frase que mejor nosotros la decimos en español y no la dices tú en inglés, porfa. Adelante. No esperes los mismos colores, cada foto tiene su propia personalidad. Ah, esa frase un poco fumada, pero... En inglés podría ser algo así como "Don't expect the same colors, each photo has its own personality". Más o menos. ¡Ay! Genial, carnal, mejor vete con la gente mejor que nosotros. Es que lo estuve practicando toda la semana. Marcado, ¿no? Lo estuve practicando toda la semana, por eso ya me salió, más o menos. Perdón cuando te interrumpamos, que a veces nosotros se nos va la... Pero a ver si después ya en edición hacemos la magia. Y precisamente también como podcast, como a ti no te gusta el café, agradecerás los cafés en un sitio, en una web que se llama Buy Me a Coffee. ¿Te suena, no? Buymeacoffee.com. Sí, es que uno podrá hacer ahí intento de creativo y fotógrafo, pero pues también hay que comer, entonces... Claro. Un cafecito está bien agradecido siempre. Eso, que te pueden invitar a un café sin problema, entonces, ¿eh? Claro, claro. Al final, tú ves cómo vamos diseñándote como podcast ahí, ¿eh? Pues es como una mezcla rara de diferentes cosas, pero tal vez salga algo bueno. Pero te sigue sonando muy familiar, ¿no? Sí, creo que sí podría ser yo, pero quisiera estar seguro mejor. Bueno. Ya creo que nos han pillado dónde está saliendo la IA esta, ¿eh? Oye. No va a quedar como que... Va a quedar como que hemos estado mirando tus redes sociales, puede ser, ¿eh? Pues tal vez. Que tal vez he visto por ahí, pero... no pasa nada. Te suena mucho. Me suena conocido. Mira, te hacemos un pequeño test rápido ahí para esa conversión de MP3. Perfecto. Con el permiso. Sí. Jugando con tu nombre, de Mace. Que además, vimos que tenía una jugadita ahí, porque Mace y Mac le falta una E, ¿no? Eso juro que es mera coincidencia, ¿eh? No tiene nada que ver uno con lo otro. No. Oh, ¿no te llevabas bien Steve Jobs o qué? me caía bien, pero no era para tanto. Bueno, ese matiz es importante, ¿eh? Sí. Mira, pues tenemos que con la M de Maze, pues tienes que ser un MP3 que se te codifica 44-100, normalmente, o sea, sea lo más habitual, tener metadatos y un peso en megas ahí. ¿Cómo te sientes el cuerpo con eso? Sí, sobre todo. Que te pongan frecuencia, que te pongan metadatos y que te pongan peso en mega. Pues como de repente voy a hablar de tecnología, pues creo que es para irme adentrando al ambiente. Va bien. Bien, para estar armado ahí el podcast, ¿no? Sí. ¿Cómo te está haciendo la sensación de sentirte como un podcast? Siento como un revoltijo de cosas, pero puede ser que ya esté listo para hablar. Mira, después tenemos eso que con la A de Mesh, nosotros tenemos aquí la Audacity que estamos grabando en local, después haremos el previo, se escuchó lo que estamos haciendo de la palmadita y eso, que le gustó a nuestro canal. Buena señal. Que oye, que está bien, que se respeta. Pero exactamente, son técnicas que se usan ahora, o hace unos tiempos, y que tú estás usando el GarageBand para grabarte en local. Sí, para que salga todo esto bien. no tengamos ningún problema. Tú mira ese MP3 mail, por favor, y piensa que eres tú. Listo. ¿Cómo te sientes? Siento, no sé, como un refresco de soda en mi estómago, pero se siente bien. Bueno, buena la sensación de ser un podcast, entonces. Sí, va bien, va bien. Porque empezamos eso, que para ser podfather otra vez hay que empezar siendo un podcast, ¿no? Pues sí, hay que regresar a lo básico, empezar por lo básico. Uh-huh. Y ahí vamos. Debería de serlo. Mira, buscamos por la C de Maze la parte que siempre el podcasting será, cortar. Sí, solo teníamos a nuestra abuelita que éramos vista y claro, las noches que se pasaba cortando, cosiendo los trajes de novia, ¿no? Las ilusiones, ¿no? Como decía, güey, que cada día es algo feliz, pues bueno, hay gente que se casa de feliz, después ya puede pasar una cosa u otra, ¿no? Sí. Después ya está, si te pasas a las redes sociales de contactos y eso. De entrada estás como regalando felicidad, ¿no? Con trajes de boda y eso, ¿no? Entonces, vamos a simular que te vamos a cortar como un podcast y esas cosas que hay que cortar, ¿no? ¿Qué ruidos cortarías tú de ti? ¿Qué toses? Claro, eso que estás ahí hoy, de aquella manera, pues. Canal que viene, ha venido a grabar malito y todo con nosotros, ¿eh? ¿Cómo se lo vamos a agradecer? Ah, no, yo siempre listo. Te editamos la gripa esa hoy entonces, ¿eh, carnal? Ay, y las ojeras por ahí, ¿no? Porque ahí de repente voy a aparecer zombie. Eso no te lo estamos viendo. Vale, entonces tendríamos que editarte las ojeras, la gripa, las respiraciones. ¿Eres tú de respirar ahí en los podcasts? Sí, de repente se me va. Porque me emociono y empiezo ahí a meter heces, muchas heces y ahí. Pero no ese es del baño, no crean que ese es del baño, sino ese es de la voz, ¿eh? Sí. Hay que aclarar. Hay que aclarar. Que para eso están los filtros de antipop. Que justamente que estuvimos con el maratón de la Unión Podcastera y el compañero nuestro Gabo, argentino, lo dijo así, que esos filtros que parecen un colador. Sí. Se la mandó. Le mandamos un abrazote ahí para él. Y supuestamente eso, que se te pudieran cortar como un audio. Y después ya en la E de Maze nos iría lo de editarte, ¿no? Que sería lo final, eso, de limpiar, normalizarte y exportarte. ¿Cómo te limpias, te normalizas y te puedes exportar tú como un audio de podcast ahí, Maze? Sí, pues, importante, quitar algunas groserías, tal vez no todas. De repente quitar los Hombre, entre chelas... Todo puede pasar, ¿no? Ah, bueno, si la gente lo permite, no hay problema, pero pues como hay que darse a conocer y dar una buena imagen, pues hay que empezar. Lo famoso de mexicano, ¿no? De al pedo, tal. Güey. Peda y esas ondas. Pero eso va para después, ya que haya más confianza. Claro, pero después queda ahí natural, ¿no? Sí, después ya escucha más natural y hasta más chistoso. De repente tenemos nuestras puntadas para hacer una manera graciosa a las groserías. Exactamente, con cariño, ¿no? Sí. ¿Y eso para normalizarte? ¿Cómo andas tú de volumen ahí de voz cuando te has normalizado tú con el podcast? ¿Te pegas para arriba ahí a los heavy metal o...? Sí, haz de cuenta que me dieron no sé qué cosa, mucho azúcar, y de repente me emociono y empiezo a hablar fuerte, entonces sí hay que modular un poquito la voz para no espantar a la gente que nos vaya a escuchar. Okay. Hombre, pero con eso comienzo estudios de aquí Maze, el del café. Ahí, muy padre. ¿Tú crees que puedes entrar esta ruta de se busca podcaster contigo? Yo. Podcaster no, podcaster ya lo eres. Podfather. Podfather. Que seas el otro podfather. Pues si la gente me lo permite, yo adelante, me postulo. Que sería lo más correcto decir podfather, ¿no? ¿Eh? Sí, podfather. Podfather, que suena aquí, que en español suena más. De aquella manera, ¿no? Ahí pues tenemos, bueno, que espérate, que te hemos estado también espiando en tus rolas. Oh, interesante, eso sí no sé dónde vino. Un podcast que tiene Spotify. Bueno, mal, ¿no? Ya que los podcasts están en Spotify, hay que aprovechar. ¿Eh? Sí. ¿Qué te parecen los podcasts en Spotify? Pues en realidad me gustaría que hubiera más variedad. Y siento que a veces es un poco complicado si estás empezando, pues entrar como podcast a Spotify, pero sería genial que fuera más abierta esa convocatoria a ingresar tu podcast. Sí, ahora precisamente parece que sí han abierto a mano que ya sí nos deben entrar, hasta nosotros nos han dejado entrar, pero lo que pasa es que estamos con temas de que el logo no es el que tiene las dimensiones y todavía no salimos ahí. Ah, qué complicado, pero, es importante ya que dejen de entrar. Pero sí, gente. Porque antes tenía que estar usando de puente a otro hosting, que eso lo estábamos haciendo también, con los de Busca, que te daba que te hacían el acceso a Spotify. Ah, interesante. Y ahora sí, de momento, parece que han abierto. Parece, de momento. No, de momento la han abierto, ¿no? La han abierto ahí, pero a ver, si después la cierran, ¿no? Eso es lo que piensas, que no terminas de ver claro abierto la mano. Sí, de repente. Nunca sabes qué puede pasar. Nunca sí, sabes exacto. Qué puede pasar. Sitio más musical, pero hay los podcasts donde se pueda escuchar. Y precisamente quedamos años ahí que veíamos que Fran tenía una lista tuya de Café en el Balcón. Y vemos que eres muy un podcast muy ecléctico con la música. Ahí, veis. Es que siempre hay que tener una playlist para todo. Para cuando estás alegre, para las pedas, para el camino al trabajo, para todo. Para todo hay que tener una lista. Como dice también, para los estados de ánimo, ¿no? Ah, también, importante. Exactamente, para los subidones. Y ahí digo que viendo ahí tu playlist en Spotify, ¿qué recuerdas tú y qué rola nos destacarías ahí tú que te ha marcado ahí de las que tienen Spotify? Esta rola siempre hay que tenerla ahí. Pues mira, había una banda que de hecho conocí en los podcasts que se llamaba Mutandina. Y ¿cómo se llamaba? Mutandina. Mutandina. Ajá. Me parece que ya no están en Spotify, pero yo creo que es una canción que sí podría recomendar y que sí fue importante en el podcast, ya que en el podcast de Café en el Balcón, la primer banda que entrevistamos fue a Mutandina. Y fue una época en la que el podcast retomó un cambio, como un refresqueo a la imagen, a lo que estábamos grabando. Y pues una de las canciones importantes de Mutandina es En Caminos. Yo creo que si buscan... Esa te marcó ahí en touch, ¿eh? Sí, fue una canción importante que marcó muchas cosas. Ah, pues qué padre, ¿no? Como diríamos en México, ¿no? Está también decimos padrísimo, está padrísimo. Y además qué bonito eso, ¿no? Que se dieron a conocer en el Café en el Balcón, ¿no? Importante, sí. Y pues igual para nosotros fue un honor que aceptaran la entrevista y que pues fueran como parte de ese nuevo cambio del podcast. Ahí está, ¿no? Lo bueno que también es sentirse un podcast también, de cómo se vive, cómo se respira eso, ¿no? Es que yo creo que si el podcast no lo haces tuyo y no lo haces parte de ti, la gente no lo va a sentir. Exactamente, hacemos nosotros sentir lo que haces, ¿no? Exacto, sí. Y siempre estar adelante y no desanimarte, porque de repente el camino puede ser difícil, pero al final las recompensas van a llegar. Ahí está, ya vemos que te estás poniendo serio otra vez, me. Ah, es que... Pero que es por nosotros. sabemos que tú nos consideras un poco serio, pienso que te estás equivocado de podcast. Porque nosotros serios no tenemos nada. Y claro, nosotros buscando música. Hemos tenido la que tú nos has compartido. Si nos permites a nosotros, como hemos tenido que estar buscando con IA todo lo del café, pues ¿cómo no vamos a terminar con Ojalá que llueva café, ¿no? Ah, muy buena canción. Y pues yo encantado. Pero nosotros la queremos un poquito versionar. Perdóname. No. A ver. No, dilo, por favor. No. Pues es que comentar eso de que... Espera, que te estamos editando. Espera que te editamos. Te cortamos esa parte. Y te volvemos a juntar ahora. Pues... Ya puedes continuar ahí. No, pues es que dices que igual me estoy poniendo serio, pero pues es que hay que ponerse serio como los políticos. Tener la cara chistosa y la cara seria. A ver por cuál pega. Político ahí. Pero mejor... Pues esto solo queríamos... Sí, dinos. No, sigue. Nosotros queríamos eso, ¿no? Pues terminar este primer bloque contigo. Vamos a hacer dos bloques contigo. Que no nos ha permitido aquí el carnal. También ahí como le llamamos el hermanito cariñosamente, porque Meji es un tío grande, que siempre habla ahí con cariño por el Twitter, ¿no? Que no nos vamos más comunicar. De eso, de que Café en el Balcón, por supuesto, que lleva café en todos los sitios que necesita para trabajar, para vivir de ellos, por supuesto, que el café nunca se acaba. Eso quiere decir también añadirlo o versionarla, que pondremos la rola en esta parte o en la otra, ya según decida el Fran esta vez. De que ojalá que llueva Maze en los podcasts. Ojalá, y ojalá que la gente le guste también. Exactamente, que ya ha llovido, que ya ha llovido mucho Maze en los podcasts. Sí, ya tuvimos una buena época, pero pues también estaría más regresar el doble de alegres y el doble de gustosos de estar en los podcasts. Exacto, y como dijiste, ¿no? Para retirar ya a Dan Gurrich, también el hombre se dedica a contemplar el cielo, ¿vale? Sí, él está muy tranquilo en su casa y pues no veo acción de su parte. Que se quede contando podcast o estrellas, ¿no? Es que esa vida así, es que el podcast tiene así, eso que está haciendo dos podcasts semanales, con el poderío. Pues bueno, pues entonces nos vamos a ir con esa rola, pero ya digo, versionando para, ya digo, ya terminar este bloque. Y eso decíamos, eso sí, pues bueno, no te vamos a pedir a ti que cantes ahí, compa, ¿eh? No, pues eso es muy malo. Ojalá que llueva, May. en los podcasts. Ojalá que llueva, meis, en los podcasts. Ojalá que llueva, meis. Grande nuestro carnal. Ahí, esa dedicatoria para que siga habiendo café, pero para que siga habiendo mucho meis en su café, en el balcón. Y eso, que un gustote haber grabado contigo esta parte, May. No, estoy, hombre, vamos, el gusto es mío. Eres y hasta mejor, eres hasta mejor que el porno en internet, imagínate. Ojalá que sí. ahí, ya se lo mandó chingada. Esa es demasiada responsabilidad, ¿eh? Claro, como dice que internet sigue siendo nada más que el porno, ¿no? Y están los podcasts, ¿no? Ah, claro. Eso siempre va a haber disponible. Sí, pues venga, pues paramos aquí esta parte con nuestro carnal Mace. Y nada, ¿y qué? ¿Cómo te lo has pasado siendo un podcast nada más como final? Pues ya me estoy adaptando, ya estoy casi listo para salir y que sea publicado. Vale, vale, y ya hueles a hosting. Así de, huele a hosting y patrocinio si quieres y todo para que salga bien. Ya sabes, ¿eh? Ya puedes elegir tu formato MP3, AAC, como estás en Mac. Ya, sin problema. Pues venga, pues muy bien. Un abrazote fuerte por nuestra parte. Besotes, Mace. Y por favor, no dejes nunca ser tan grande como eres, ¿eh? No, muchas gracias. Y igual, el abrazo de vuelta. Y muy contento de estar con ustedes. Ojalá que llueva café. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, el sur una montaña de berro y miel, y digo, oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cosecha de piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en Puerto Rico no se sufra tanto. Y dice: ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Muy buenas noches desde el balcón. Yo soy Mace y este es tu podcast número 5000. 5000.